pienso que mi tendencia a declararme en guerra sin estar preparada, ese arrojo que no contempla ni atavíos ni rituales, no dice algo sobre mi fuerza, sino sobre mi debilidad. Me pregunto si no será una forma, otra forma, de rendirme, doblegarme. Mi rechazo a agachar la cabeza frente a cualquier tipo de atropello, cotidiano, trivial o trascendente, ¿no es acaso muchas veces falta de prudencia, de habilidad, un rasgo de carácter que propicia hostilidades por doquier? Tengo que confesar que muchas veces el viento huracanado de la iracundia me domina hasta que la deriva de mis propios impulsos me lleva a naufragar en una isla desierta, a la soledad más absoluta, al reino de lo salvaje. No hablo de esa clase de lucha que se institucionaliza, hablo de peleitas intrínsecas. Hace poco un hombre se sentó en una mesa contigua a la mía, en la vereda de un bar, a hablar por teléfono con el altavoz a todo lo que daba. Discutía a los gritos sobre negocios, guita, mercadería. Como escribe Jenny O'Phill, nuestros oídos han ido evolucionando para ser nuestro sistema de alarma. Primero le pedí amablemente que por favor mantuviera su conversación en un tono más bajo. Él me ignoró, sonrió para sí y siguió como si nada. Es una de mis luchas cotidianas. Detener la invasión del que no registra al que tiene al lado. Entonces activé el último mensaje de audio que me habían enviado, lo reproduje con el volumen al máximo y lo miré fijo a los ojos. La técnica de la ratonera. Representar para otro la escena de su propio crimen. Recién ahí el hombre me miró atónito. Mi hija suele implorarme que no haga ese tipo de cosas. Se muere de vergüenza y tiene razón. Pero no puedo quedarme callada. El hombre apuntó su artillería, dijo: «Qué difícil le debe resultar a tu marido soportarte». Me reí nerviosa y le contesté con un insulto. Storr observa que es más difícil satisfacer el deseo de violencia que suscitarlo, especialmente en las condiciones normales de la vida social. Dice René Girard en La violencia y lo sagrado. Cuando estaba por cruzar la calle, un muchacho muy amable me preguntó si necesitaba algo. Yo acababa de hacer una pequeña escena, me había sacado y no me había dado cuenta de que la gente me miraba. Traté de recomponerme. Le agradecí. Le dije que no se preocupara. ¿Quién es esa otra de mí, que también soy yo, y se levanta, se inflama, arde? ¿Qué es eso que emerge? ¿Qué se manifiesta? Virginia Cosín.